de todos los males, que a verla por mal de amor, que a verla por mi amorcito, a ver si esa mujer me sacaba un dolorcito. Me dolía acá, me dolía acá, y me dijo así, escucha bien, no entierre una zanahoria, no voy a enterrar la chaucha, para recuperar su amor, hay que enterrar la batata. Poniendo, sacando, poniendo, sacando, poniendo, sacando. Estuve 6 meses en cana, por enterrar la batata, por enterrar la batata, en la puerta de mi casa. Estuve 6 meses en cana, por enterrar la batata, enterrar la batata en la puerta de mi casa. Ay, por no me bruto. En Córdoba capital, en el barrio de Villa Páez, había una de esas mujeres que te curan de todos los males. Fui a verla por mal de amor, fui a verla por mi amorcito, a ver si esa mujer me sacaba un dolor. Me dijo, cordobesa, tiene gualicha, ay. No entierre una zanahoria, no voy a enterrar la chaucha, a recuperar su amor. Estuve 6 meses en cana, por enterrar la batata, por enterrar la batata, en la puerta de mi casa. Estuve 6 meses en cana, por enterrar la batata, por enterrar la batata, en la puerta de mi casa. Yo estuve 6 meses en cana, por enterrar la batata, por enterrar la batata, en la puerta de mi casa. Vecinos me insultaban y otros aplaudían, pero yo terminé cuarteteando en la comisaría. Soy cordobés y cuartetero.